El 10 de junio, en el Casino de Poblenou de Barcelona, se realizará una jornada TEDx Barcelona Women con el lema «Es hora de cambiar el equilibrio». Ainhoa Irurre, vicepresidenta de Recursos Humanos y Comunicación Interna de Schneider Electric para la zona ibérica, será una de las ponentes y le hemos pedido que nos dé las claves del liderazgo de las mujeres en las empresas tecnológicas. Conectamos con Barcelona. Ainhoa, bienvenida a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Ainhoa Irurre es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Dirección de Recursos Humanos por ESADE y máster en Dirección de Empresas por ICADE. Se incorporó a Schneider Electric en 2007 con 31 años como responsable de recursos humanos de las dos fábricas que la compañía tiene en el norte de España. En 2008 asumió el cargo de Dirección de Recursos Humanos de las delegaciones comerciales en la zona. En 2009 se trasladó a Barcelona para liderar el cambio de los procesos y políticas en la función de recursos humanos en España. Seguidamente fue nombrada directora de recursos humanos de todos los negocios de Schneider Electric España. En marzo de este año, Ainhoa Irurre asumió el cargo de vicepresidenta de Recursos Humanos para la zona ibérica, con más de 5.000 trabajadores bajo su responsabilidad. Ainhoa, te felicitamos por tu reciente ascenso. Muchísimas gracias por la felicitación. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros, compartiendo mi experiencia, nuestra experiencia, y de paso un saludo para todos los oyentes de Territory Mac. Ainhoa, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues intenso. Si tuviera que decir una palabra que lo definiera, diría que es un día intenso. Schneider Electric es una compañía multinacional francesa cuya sede central está en París, y en España están los headquarters de Global Operations y también de la zona ibérica, España y Portugal. La compañía es una compañía cotizada en el CAC 40, en bolsa, en París. Tiene más de 180.000 personas en todo el mundo y está presente en más de 150 países. Respecto a la zona ibérica, de la que soy directora de Recursos Humanos, está compuesta por dos países, España y Portugal. Facturamos 500 millones de euros y tenemos 5.000 trabajadores. Como os decía, la sede central está aquí, en Barcelona, los headquarters, en el Poblenou, muy cerquita del casino, donde va a ser el acto del TED. Y luego tenemos 6 fábricas en todo el territorio español, el centro logístico en Sant Boi, aquí en Barcelona, y delegaciones comerciales en todas las provincias de España. El día a día de Ainhoa, de una profesional de recursos humanos en una compañía tecnológica como esta, es un día a día en el que tienes una agenda que a veces realmente cambia porque hay sucesos que tienes que atender en un momento determinado, pero lo que os diría es que es un día a día muy enriquecedor y muy variado, ¿no? Que puedes empezar a las 8:30 con una reunión para hablar sobre las previsiones de negocio del mes y de ahí estar pasar a una reunión de Health and Safety y de ahí pasar a una reunión de cómo vamos a organizar el mentoring en España este año y quiénes van a ser los candidatos y el perfil, a hablar de cuál es el presupuesto del CRM que estamos comprando para nóminas. Por lo tanto, ¿qué tiene mi día a día? Lo que tiene es que es muy intenso, muy variado, muy diferente, que me da la oportunidad de estar con muchísima gente de diferentes áreas y al final esto es muy enriquecedor para una profesional y para Ainhoa en persona individual, ¿no? Eres miembro fundadora del grupo Gender Balance de Schneider Electric y has participado en el programa Women in Leadership. ¿Cómo lo valoras? Bueno, lo que te diría es que primero vamos un poquito al concepto, ¿no? Porque cuando hablamos del concepto de existe un liderazgo en femenino o no existe un liderazgo en femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando las personas nos preguntan por esto del Women in Leadership, lo que decimos es que realmente no son modelos contrapuestos, o sea, lo que realmente son o existen son distintos modelos de liderazgo, ¿no? Que todos ellos son válidos y complementarios, ¿no? Entonces, realmente este es el punto importante para nosotros, ¿no? Que realmente no es un tema de unos contra otros, sino de integrar las diferencias, ¿no? Porque realmente somos diferentes y esto nos enriquece, ¿no? Lo que he valorado de esta formación, de este proyecto de Women in Leadership, es que primero me ha dado la visión de cómo es el liderazgo en femenino y te das cuenta que independientemente del país donde estés, las dificultades, los retos, las partes positivas, las partes negativas son comunes a las mujeres, con lo cual realmente dices, ah, no estoy sola. Esto nos ocurre a todas y lo que yo he vivido les pasa a muchas más, ¿no? Con lo cual esto ya te relaja, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y en segundo lugar, te hace plantearte cómo dirigimos, qué aspectos son importantes, qué aspectos tenemos que mejorar, qué aspectos tienes que desarrollar. Aquí sería común a cualquier formación de liderazgo, ¿no? Hay una parte común que tendría cualquier formación de liderazgo y hay una parte que va más vinculada al estilo de dirección de las mujeres, que es un estilo, diría, más práctico y pragmático, que es un estilo más de consenso, de colaboración, quizá menos directivo, ¿no? Vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, realmente, el compartir estas experiencias, estar con mujeres de todo el mundo, el ver que te unen muchas cosas, te da fuerza y dices, bueno, pues estamos en el camino, lo estamos haciendo bien, nos queda esto para llegar a donde queremos, ¿no? Has creado e implementado la primera iniciativa de teletrabajo de Schneider Electric a nivel internacional. ¿Qué ha significado este cambio para la compañía? La verdad que es un proyecto del que, no quiero que suene como prepotente porque no lo es, pero es un proyecto del que estoy y estamos muy orgullosos, ¿no? En la compañía lo que había era una práctica de flexibilidad habitual y la hay, ¿no? Y se aplicaba en muchísimos países. Lo que no había era una práctica pública, regulada, que todo el mundo conociera como una política establecida, ¿no? Empezamos con un pequeño piloto, porque, como decimos, los experimentos con gaseosa, ¿no? Y funcionó muy bien. Y de ahí lo fuimos extendiendo y ha terminado en una política. Y en estos momentos tenemos muchísimas personas en todos los sites de Schneider en España teletrabajando. De esta experiencia, ¿qué es lo que nuestra gente ha valorado? Nuestra gente nos dice que teletrabajo es igual a salario emocional. Es decir, que a las personas les des la flexibilidad de, por diferentes motivos, poder tratar de equilibrar y balancear su vida con el personal, con el trabajo, hace que te sientas relajado y que te sientas muy vinculado con la compañía. Y no ha sido solamente un tema ligado al concepto de mujer, ¿eh? ni de conciliación de la mujer, sino ha sido ligado al concepto de persona. O sea, eso es otro concepto que en Schneider Electric queremos vincular. La conciliación no es un tema de las mujeres, es un tema de las personas, ¿no? De hecho, tenemos gente teletrabajando por muy diferentes motivos. Personas que son mamás y acaban de ser mamás y entonces, bueno, pues conciliar mejor el ser mamá con trabajar porque no vienen a las tardes y trabajan desde su casa. Tenemos personas que viven muy lejos de su centro de trabajo, igual 70, 80 kilómetros, con lo cual pues les estamos ahorrando 150 kilómetros cada día. Tenemos personas que tienen padres mayores, que tienen que cuidar o personas dependientes y que, claro, que puedan estar aquí a la mañana trabajando en nuestras oficinas y a las tardes trabajar desde casa, por ejemplo, pues les hace que ellos a nivel personal también se sientan muchísimo mejor porque están pudiendo atender a unas necesidades que tienen en estos momentos, ¿no? Y luego ya, pues casos concretos, por ejemplo, pues mujeres embarazadas que tienen que venir en coche y que a partir del sexto mes es difícil, pues el trabajar desde casa permite que estas personas puedan estar trabajando más tiempo y que en un determinado momento no lo podrían hacer. Tenemos multitud de situaciones, ¿no? Con lo cual, realmente, ¿qué es lo que nos ocurre? Esta opción que damos a las personas les vincula con la compañía, porque lo que piensan es que, bueno, yo realmente, esta compañía está preocupándose de mí como persona, de mi situación individual, única, y me está aportando y ofreciendo opciones para que mi trabajo pueda ser posible de otra manera. Con lo cual, la gente se siente muy vinculada con la compañía. En 2015, Schneider Electric ha sido galardonada por Women's Empowerment Principles, donde más de 971 empresas líderes de todo el mundo han demostrado su liderazgo en la igualdad de género. ¿Cómo valoras esta distinción? Primero, es un orgullo, ¿no? Y yo creo que dice mucho de la compañía que queremos ser. Nosotros, aparte de ser una compañía tecnológica que trabajamos en el sector de la energía y que estamos presentes en multitud de países, la diversidad y la inclusión forma parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ser, de la compañía que queremos ser, ¿no? Que realmente nuestra compañía haya firmado los principios de responsabilidad del Women Empowerment de United Nations y que seamos reconocidos por ello, pues al final lo que te hace sentir es orgullosa de la compañía en la que trabajas, ¿no? Porque dices, bueno, en esta compañía en la que yo estoy y a la que yo pertenezco, realmente tiene una cultura que se preocupa por la diversidad y la inclusión. Y entonces esta compañía hace que las cosas sean distintas y colabora con su pequeño granito de arena a que las cosas sean distintas en términos de mujer, de diversidad y de inclusión. Evidentemente, la zona ibérica ha contribuido también firmando estos principios. Nuestro country president lo ha hecho en abril de este año, con lo cual, pues evidentemente, aparte de la compañía a nivel mundial, nosotros desde nuestra zona hemos puesto también nuestro pequeño granito de arena, así que nos encontramos encantados. Antes de entrar en antena me comentabas que en Schneider Electric trabajáis con la tecnología de Apple. ¿A qué nivel? Mira, lo primero es que hoy en día una de nuestras estrategias del programa de empresas es la digitalización. Claramente, como compañía tecnológica, la apuesta por la digitalización de la compañía es clara y además muy marcada y muy evidente. En nuestra zona tenemos más de 2.000 personas con iPhones como teléfono y además de esto, a nivel de compañía, desarrollamos apps locales para determinadas áreas o funciones porque es muy práctico, ¿no? Pues por ejemplo, para nuestra red de ventas tenemos apps en su iPhone que de tal forma que puedan pedir disponibilidad en stock de los productos antes de vender, consulta precio plazo. Además, ofrecemos algunas de estas herramientas a nuestros clientes. Por ejemplo, en el área de Health and Safety, para nuestros técnicos hemos desarrollado también una app de tal forma que nuestros técnicos en campo puedan crear un incidente de forma automática en 2 o 3 minutos. Es decir, el mundo digital y las apps que desarrollamos lo que hacen de nuevo es facilitar la vida a nuestra gente, hacérselo más accesible, más sencillo, más fácil. Y realmente, la compañía que esto no lo tenga en mente, a futuro tendrá un problema, porque el mundo avanza claramente hacia esa dirección. Tú también eres usuaria de los productos de Apple. ¿Cómo vives tu vida digital? Pues es una vida 24/7. Y cuando digo esto es que estás conectada 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Realmente la inmediatez que tenemos con el mundo digital y con los productos de Apple te provoca dos hechos, ¿no?, importantes. El primero es que te facilita mucho la vida, la inmediatez, el mensaje de poder verlo, de poder responder desde cualquier lugar, la accesibilidad, el contacto, esto facilita tu día a día, tu trabajo y tu forma de organizarte. Y como todo en la vida tiene pros y contras, el contra está, la parte quizá más negativa es que esa accesibilidad hace que estemos conectados todo el día, ¿no? Que realmente a veces es difícil desconectar cuando ves que pita la lucecita roja y que estás recibiendo los mensajes y son las 9 de la noche y las 10 de la noche y estás viendo, ¿no?, la luz. Entonces también dices, bueno, eso mismo también es a veces, ¿no?, algo que como persona tienes que controlar y balancear ahora que hablamos de equilibrio, ¿no?, en cuanto al tema de la conectividad. Invertir en mujeres es hora de cambiar el equilibrio, será el emblema del evento TEDx Barcelona Women, que este año contará con la presencia de más de 25 ponentes de todo el mundo que trasladarán sus historias personales a un auditorio de cerca de 1.000 personas con el foco en la mujer emprendedora. La jornada se celebrará el próximo miércoles 10 de junio en el Casino de Poblenou en Barcelona. Ainhoa, ¿qué nos contarás en tu ponencia? Como no podía ser de otra forma, Ainhoa es la directora de Recursos Humanos de la zona ibérica en una compañía tecnológica y en una compañía que su población es mayoritariamente masculina por histórico, ¿no? Lo que voy a contar, mi experiencia personal, es cómo ser mujer en una compañía mayoritariamente masculina y cómo ha sido mi experiencia desde que me incorporé en la compañía hasta estos momentos. ¿Cómo vives esta experiencia? No voy a desvelar el discurso porque es una sorpresa y así la gente se conecta y lo ve. Simplemente os diré una pincelada de cómo voy a comenzar, ¿no? Pues es una experiencia muy intensa, muy personal, en la que desde el principio hasta el final, cuando yo empecé, bueno, pues te sientes distinta, vamos a decirlo así, ¿no? Porque al final en muchas reuniones estás tú sola como mujer y hay muchísimo hombre. Entonces, claro, yo tengo 38 años, he estudiado en un colegio mixto, he ido a una universidad con chicos y chicas, nací ya en la democracia, en mi casa me han educado en igualdad. Bueno, para mí esto ha sido sorprendente cuando llegué a esta compañía, ¿no? A lo largo de estos 8 años creo que hemos ido cambiando y haciendo muchísimas cosas que son las que voy a contar y las que compartiré con todos vosotros, con sus pequeños momentos difíciles, ¿eh? y de fracasos, que también los ha habido y que de los que se aprende para continuar. Hay alguien que dice, ¿no?, que el éxito está lleno de fracasos muchas veces y de esto aprendemos. Y realmente lo que en estos momentos sentimos es que somos una compañía que hemos hecho muchísimas cosas por la igualdad, por la diversidad, que estamos trabajando. Y si yo pienso en hace 8 años, con 31 años cuando me incorporé a la compañía, y actualmente, la evolución, digo, uff, mira que hemos cambiado, ¿eh? En positivo, lógicamente, ¿no? Sí. Con lo cual, pues este va a ser el discurso que voy a contar el día 10. ¿Y cómo te sientes pocos días antes de dar tu ponencia para TEDx Barcelona Women? ¿Estás nerviosa? Mentiría si dijera que no. Quiero llegar a la gente, que la gente se pueda ver identificada, porque creo que lo que yo voy a compartir, muchísimas mujeres que habrá ese día en presencial o en el streaming sentirán o habrán sentido lo mismo o vivido lo mismo, ¿no? Con lo cual me gustaría que todas las mujeres y hombres que asistan piensen, bueno, yo de la charla de Ainhoa me llevo esto y me ha aportado esto, ¿no? Entonces, bueno, una siente un poquito de nervios, de responsabilidad, de ilusión, porque es algo súper emocionante y súper ilusionante, y de responsabilidad por hacerlo bien, claro. Así que es una mezcla de todo junto, pero encantada de estar, encantada de compartir mi experiencia y ojalá pueda servirle a alguien, aunque sea un poquito, con lo cual será un objetivo cumplido. Ainhoa, una última cuestión. ¿Qué mensaje quieres compartir con todas las mujeres que están trabajando en empresas mayoritariamente masculinas? El primer mensaje es que yo lo que le diría a toda la gente que es que no se desanime, ¿no? Que ser agente de cambio y de cambiar culturas no es fácil, no se hace en un día, que los cambios cuestan, pero que visto con la perspectiva, y esta es mi experiencia personal en Schneider Electric en estos 8 años, las cosas cambian y al final merece mucho la pena, ¿no? La segunda es que tenemos que ser capaces de identificar y de trasladar y de convencer a la dirección general que el tema de los equipos diversos es un tema estratégico. Y para mí el mensaje es un tema de lo que suma, lo que aporta y lo que se pierde en las compañías, ¿no?, a largo plazo. Es decir, una empresa que renuncia al 50% de la población está renunciando de antemano al 50% del talento. A medio plazo esto no es sostenible, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que hay que explicar la diversidad, el género, la presencia femenina en las compañías como algo vinculado a la estrategia de la empresa, al negocio. El tercer mensaje que me gustaría es que, creo que lo he dicho antes en la entrevista, ¿no? No es un tema de unos contra otros, ¿no?, sino es un tema de que todo suma y el de integrar las diferencias. O sea, para mí es muy importante que en nuestro discurso incluyamos a los hombres y a las mujeres en la conversación, ¿no? Realmente somos diferentes, esto enriquece las compañías y lo que tenemos que hacer es ser inclusivos cuando hablamos también en temas de género. Y por último, pues pensando en futuro, ¿no?, en el legado que nos gustaría dejar a nuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Qué compañías, qué futuro les queremos dejar? ¿Una compañía monocolor o una compañía multicolor? Pues yo creo que nuestra sociedad quiere una compañía multicolor. Ainhoa, gracias por atendernos y por compartir este tiempo de radio en Territory Mac hablando del liderazgo de las mujeres en las empresas tecnológicas. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por darme esta oportunidad de poder compartir mi experiencia, la experiencia de Ainhoa Irurri y de la compañía Schneider Electric. Gracias a todos los oyentes de Territory Mac. Os animo a que el día 10, ya por streaming, porque me han dicho que no hay entradas en estos momentos, podáis vernos y podáis verme. Y os agradezco mucho vuestro tiempo y nos vemos pronto. Un saludo muy fuerte para todos. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.